Carmen Jara, sonideros.com. Escucha Colombia, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena y Monterrey. Escucha mi cumbia, qué sabor, qué sabor. Cumbia, cumbia. Anda por la noche ya sonando su acordeón, tocando todo el día y las noches con sabor. Llora, llora, llora con mucho dolor, como si supiera cuánto sufro yo. Jara, sonideros.com. Lloran, lloran de dolor. Sufre, sufre por una ingrata. Sufre por una decepción. Carlos Zamora, ese bajo, ese bajo. Carmen Jara, sonideros.com. Cumbia, buen paje. Sabor. Hoy está cumbia. ¡Qué cumbia! Ángel González, suena ese acordeón. Agua Nueva Tropical, oye el llanto de mi acordeón. Para el auténtico ritmo llamador. Vaya. De mi compadre el Pato. ¡Qué sabor, qué sabor! Mi mejor amigo es el acordeón. Suena los tambores con el llamador. Llora, llora, llora con mucho dolor, como si supiera cuánto sufro yo. Se dicen que en la noche lloran, lloran. Carmen Jara, sonideros.com. Y regresa de nuevo Agua Nueva Tropical. Pedro Rosales, que cumbia, hueva, hueva. Carmen Jara, sonideros.com.